Buenas noches, bienvenidos otro miércoles, esto es Sueños Orgiásticos. Estamos aquí una noche más, son las 10 y 5 minutos de la noche. Perdonen la tardanza de 5 minutos, la verdad es que estoy incluso orgulloso de mí, no de haber llegado tarde, por supuesto, sino de haber llegado solo 5 minutos tarde, porque por problemas diversos se me ha dificultado el poder llegar a tiempo a la emisora, pero bueno, se ha podido solventar. Lo que pasa es que 5 minutos en un programa de una hora, Mario, pues es bastante, pero bueno, eso es otro asunto. El caso es que estamos con nosotros, o sea, bueno, conmigo mismo, yo Alex, presentador, director y locutor de este programa de radio. No solo estoy, pero bueno, casi a veces. En otra emisión del programa Sueños Orgiásticos, el 15º de esta temporada ya. En total, entre las 3 temporadas llevaremos pues en torno a 50 por ahí. Parecen pocos, pero emitiendo una vez a la semana y a veces no todas las semanas, porque se han cancelado pues sus 6 o 7 programas mínimo desde que empezamos Sueños Orgiásticos allá en 2008, pues oye, son sus emisiones, ¿eh? Luis del Olmo está un poquito todavía lejos, pero vamos progresando. Bueno, en el programa de hoy estamos ante otro de ellos que llamamos normal, pues no del todo. Peor de lo normal podría llamarse en cuanto hay menos colaboradores disponibles. Pero bueno, eso no siempre tiene por qué ser malo, porque a veces la cantidad pues no da la calidad, aunque la variedad pues siempre aporta algo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que por una confluencia astral de estas que pasan una vez cada tanto tiempo, pero que en Sueños Orgiásticos pasa menos, porque lo que pasa aquí, aunque sea raro, no es raro porque pasa aquí. O sea, si pasa aquí, es habitual aquí al menos. No tendremos con nosotros ni a Jacobo, ni a nuestro queridísimo Marco, porque se ha ido, creo que en busca de Eva, no estoy seguro, la gran admiradora que tiene, y claro, yo creo que se tiene que haber perdido, porque sale de aquí cerca y no sé recordar si era de Canarias la chica, pues fíjate tú, ¿sabes? No ha salido nunca de los alrededores de Barcelona y, bueno, concretamente poco de Ripollet, porque para el Sabadell ya es una gran expedición, pues imagínense. No obstante, tampoco debería hablar demasiado de los pueblos, municipios varios de Barcelona, dado que el público que me está escuchando de esta ciudad actualmente sea más bien reducido en este programa de hoy, porque yo ya no sé qué hacer para que la Federación de Fútbol no haga coincidir los partidos del Barça con mi programa, con Sueños Orgiásticos. Esto ya es mala leche, porque es que antes ya coincidían un ratito. No, ahora las clavo. Es a las 10. Menos mal que el programa no dura 2 horas, si no me lo perdía entero. Pero el problema no es que me lo pierda yo, que mucha gente se pierde este programa por ver el partido y al final no lo veo yo y la gente no me escucha. Por suerte, Sueños Orgiásticos, como todos los grandes programas de calidad, que hay pocos en Moncada Radio, es broma, no. Los hay muy buenos, pero bueno, cada uno tiene su público, ¿no? Pues que hay programas muy buenos, ¿eh? No os ofendáis, ¿eh? Y tú, Mario, o sea, perdón, señor Mario, disculpas, ¿eh? Si he podido molestar a alguien. Pero como todos los programas de calidad, como estábamos diciendo, pues tenemos un público variopinto de múltiples registros sociales, culturales y de múltiples sitios. Vamos, esto está internacionalizado totalmente. Bueno, el caso es que pese a que no esté Jacobo y Marco, no quiere decir que no vaya a haber un programa contundente, porque al menos tenemos a nuestra otra colaboradora, porque ya sabéis que tampoco vamos tan sobrados, aunque en algunos momentos ha llegado a colaborar en este programa casi más gente de la que lo ha escuchado. Ahora tampoco estamos tan sobrados. Somos yo, Estela, bueno, yo al final, perdón. Estela, Jacobo, Marco y yo. Y si no está Jacobo y Marco, pues siempre nos queda Estela, ¿no? Que al fin y al cabo no es por pelotear porque vaya a salir el programa de hoy, pero bueno, hoy en día pues es el colaborador, la colaboradora en este caso, más importante para el desarrollo del programa en cuanto, como mínimo, si no hace mejor las cosas que nadie, que las hace bastante bien, al menos colabora durante más tiempo y anima la cosa, ¿no? Porque si no, estoy yo una hora conversando conmigo mismo, cosa que hago yo a veces en mi soledad, pero no sé si es tan entretenido cuando lo escucha el público, ¿eh? Yo a veces pienso que sí, porque cuando mi vida incluso es triste, yo creo que a la gente le gusta eso. Pero bueno, es igual. El caso es que ahora tendremos con nosotros a Estela. Por ello sería bueno recordar las vías de comunicación. Antes, No obstante, decir que tenemos la página web www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, en la cual cada semana se cuelgan los programas, se publica si no se va a hacer un programa, etcétera, etcétera. Está un pelín desfasada, hay que hacer algunos retoques, pero poco a poco, ¿eh? Que al fin y al cabo, últimamente se han hecho gestiones, se han hecho cosas. Ya estoy subiendo el programa cada semana con regularidad, muchas veces la misma noche en que grabo, o sea, en que emito el programa, perdón, no es grabado, ha sido un lapsus, en serio, no es grabado, porque la rabia que yo siento ahora por no ver el Barça, eso no se puede simular. Pero bueno, es otra cuestión, que ya me estoy atabalando porque tengo que decir muchas cosas en muy poco tiempo y esas cosas. Esa es la página web, www.orgiasticos.com, pero recordamos las vías de comunicación, aunque ahora Estela muy amablemente nos la dirá. El Twitter, twitter.com/orgiasticos, para colgar mensajitos y eso. Pueden ser de múltiples cosas, para decir, no sé, una sugerencia, una duda, una pregunta, una amenaza, además. Lo dejáis ahí. Bueno, si os pasáis mucho, a lo mejor luego la policía va a vuestra casa, pero no es que nosotros os denunciemos, es la persecución que hay hoy en día, ¿no? Más o menos, para que nos hagamos una idea. Al margen de eso, tenéis el correo del programa que vamos a aclarar varias cosas. Puede ser que sea por celos personales, que yo no digo que no, también un poco, pero bueno, pensad lo que queréis, ¿no? Pero al fin y al cabo también es más práctico que haya una dirección de correo electrónico común. Ahora Estela, cine@orgiasticos.com, pues le enviáis correos para decir lo bien que hace el programa o lo mal, si queréis, tampoco la hundáis mucho a la chica, pobrecita, para preguntarle cosas a ella personalmente, cosas así, sin acosar, que eso también es denunciable, es punible. Pero igual que luni@orgiasticos.com, pues también me podéis enviar correos pues para decirme lo bien que he hecho el programa o alguna amenaza, vamos, lo mismo que con Estela, pero conmigo, ¿no? O puedes enviar uno a los dos ya y decirle que él se lo diga al otro. Bueno, también es una idea. Pero al margen de eso, quería decir que hay una dirección ahora en funcionamiento, dirección de correo electrónico común para los asuntos del programa. Es decir, cuando hacemos alguna pregunta o para decir lo bien que va el programa, lo que os gusta y demás, lo que no os gusta, sugerencias, dudas, preguntas, o sobre todo para responder las cosas que os planteamos aquí. Es orgiasticos@orgiasticos.com. Sí, lo sé, no nos lo hemos currado mucho, pero bueno, es lo que hay, tampoco aquí nos pagan un sueldazo. Bueno, no nos pagan nada, ¿para qué negarlo? orgiasticos@orgiasticos.com. Pero bueno, antes de seguir dándoos un poco la brasa con todo esto, que a fin de cuentas lo vamos a repetir después de la canción, pero como a mí de pequeño me explicaron que se le tiene que repetir las cosas a la gente a veces para que se enteren, ¿no? Por el déficit de atención ese que en general los españoles tenemos y muchas personas también, pero sobre todo los españoles, pues es importante repetir las cosas. Pero bueno, también es importante dejar descanso porque dicen que si no hay picos de concentración y la gente se desconcentra y todas esas cosas, ¿no? Es lo que tiene. No es que os trate como niños, pero bueno, tampoco vamos a ir de sobrados, ¿no? Vamos a poner una canción, la primera canción de la noche, ¿vale? Y con después de ella, para que descanséis, un poco de este inicio trepidante de programa. Y luego hablaremos con Estela, bueno, toda la noche, o sea que os vais a hartar de estar con nosotros. Pongo la canción y os dejo ahí. Vamos a poner un tema actual, un tema de finales de este año pasado, 2010, que salió como mínimo, no sé si la tenían ahí guardada hace tiempo, pero bueno. El tema es I Like It de Enrique Iglesias con Pitbull. Y bueno, no voy a hacer mucho más comentarios porque al fin y al cabo esto tampoco es un programa musical, aunque a veces pudiera parecerlo. Venga, I Like It. Hala. Venga, abajo. I know what's happening. We gon' set it off tonight. Yes, sure. Set the club on fire. Yes, sure. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, oh, oh. No, what kind of things I'm gonna wanna do to you. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, meet me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby. Won't stop, baby. Until you get enough. Party, crumble, fiesta, forever. Baby, I like it. The way you move on the floor. Baby, I like it. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby. Won't stop, baby. Until you get enough. Party, crumble, fiesta, forever. Bueno, uy, qué voz me ha salido. Perdón, vuelvo a empezar. Bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos. Ahí habéis visto, aunque no se ha grabado el programa en directo, también da lugar a correcciones, dando paso a nuestra queridísima colaboradora Estela. Sí, un momento. Ahí no me ha cuadrado, Ay, casi, casi. Un momento, ahora entras. Es que si no me cuadra... Ahora, hola, buenas noches, Estela, ¿qué tal? Muy buena. Es que casi me cuadra la música, pero por un segundo he quedado ahí mal, Bueno, yo pues que tengo directo. Yo que tengo mucho oído musical y, sin embargo, hoy... Bueno, es igual. Bueno, tengo oído, pero no quiere decir que ponga... Pero no siempre funciona, tranquilo. Ya. No sé si, por cierto, te han comentado algo ya de la canción, porque como la gente últimamente se dedica a solo criticar las canciones que pongo en el programa, no sé, digo yo. No te han dicho nada. No te han dicho nada. Vale, vale. Bueno, pero bueno. Si está mola, no hay problema con ella. Ah, bueno, no va contra el público, vale, vale. Bueno, si te dicen algo para bien o para mal, luego lo comentas. Ya sabes que sí. Bueno, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, primero recordar las vías de comunicación, ¿no? Exacto. ¿Qué son? Porque estás ahí para algo, digo yo. Sí, tendré algún uso, ¿no? Sí. Bueno, la página web. La página web, sí, www.orgiásticos.com, pero ahí muy fácil de deducir. Sí. No. Como el nuevo correo. Sí. Hombre, es para que la gente no se complique la vida. Si no es por mí, es por ellos. No, sí, así les facilitas, ¿no? Claro, sí, es por si, no sé, yo sé que la gente tiene muchas preocupaciones en la cabeza, entonces, pues así, pues no, no te complicas la vida, pero bueno, que vamos, de bien, de buen rollo. Pues en la nueva dirección, orgiásticos@orgiásticos.com. Sí. Si queréis críticas y amenazas, a eluni@orgiásticos.com. Sí, bueno, a Estela, también. No, y agradecimientos y saludos y lo que queráis, todo positivo, a estela@orgiásticos.com. Sin like. Qué espabila. Qué espabila. Sí. Pues mira, te has ganado con todo esto, te has ganado lo que va a pasar ahora. Anda. Miedo me da. Ya, te lo has ganado. Digo, si no hubiera dicho nada, también me lo hubiera ganado. No, hoy no iba a poner tata golosa, pero digo, si el próximo programa no digo nada en tu contra, ¿no la pones? Ya veremos, según cómo levante. Es que tata golosa es la principal responsable de que este programa se aguante, y todo el mundo lo sabe. Creo que podría aguantar perfectamente sin ella. Son opiniones, pero hasta el momento es como un amuleto, me ha dado suerte. Los micrófonos. Bueno, tampoco es que el programa, pero bueno, que está bien. No mientas. Sí. Tu amuleto soy yo. Bueno. No sé, ¿no? Ha habido programas en los que tú no has estado, pero Tata Golosa ha estado en todos. Ah, ahí te he pillado. Bueno, aparte de para enviar dudas, sugerencias, preguntas y demás, ¿vale? A orgiásticos@orgiásticos.com, hay que darle un uso más activo a Estela. Entonces, os dejo con la pregunta general de toda la temporada, ¿vale? Que al final de temporada diremos la respuesta, o quizás no, ya veremos. A lo mejor la alargamos más temporadas, así tenemos para juego. Y si no hay más temporadas, os quedáis con la duda. Y es la pregunta general de aquí: ¿a qué creéis que se debe el nombre del programa Sueños Orgiásticos? Podéis seguir enviando más ideas, ¿no? Es decir, porque yo un día me levanto, digo, voy a cambiar de programa de radio, porque antes tenía otro que era musical. Sí, yo llevo muchos años a la radio, soy bastante joven, no tanto como Estela, ¿vale? Pero ya llevo muchos años aquí. Sí, ¿qué pasa? Que va la juventud. Pero bueno, aquí yo ya venía con la radio cuando me dieron a luz, ya casi. O sea, más o menos fue parecido al momento. El caso es que la pregunta general es por qué puse yo ese nombre, ¿no? Sueños Orgiásticos a este programa de radio. ¿Por qué? ¿A qué se debe su nombre? Una fantasía. Lo de las fantasías freudianas ya empieza a cansar, ¿eh? Porque eso de un trauma sexual está bien las primeras 30 veces, pero luego ya pierde su gracia. Es que es lo típico. Por otra parte, para la pregunta del día, ya que os ponéis tan pesados con eso y os gusta tanto hablar de eso, ya que participáis, tampoco os quiero meter caña y digo, pues mira, os voy a animar y os voy a preguntar, para que os pervierta un poco más la mente y parezca esto más todavía lo que no es, ¿cuál es vuestra postura del Kama Sutra favorita? Respuestas a orgiásticos@orgiásticos.com, como lo otro, orgiásticos@orgiásticos.com o twitter.com/orgiásticos. Es decir, ¿qué postura del Kama Sutra? Si es que conocéis alguna, o seguramente a lo mejor practicáis muchas pero no conocéis el nombre, lo miráis ahora si queréis, es la vuestra favorita, ¿vale? Yo tampoco es que tenga mucha idea, pero bueno. Darle uso a internet. Sí, la Wikipedia se ha hecho para este tipo de cosas. Los micrófonos. Hombre, para preguntas guarras o preguntas de todo tipo. ¿Sabes lo que gracia me hace? ¿Qué? Que podemos hablar de estas cosas, pero no puedo decir luego M. Y lo que sigue. Ah, pero es que no estamos insultando a nadie. Ni hombre, estamos... decir esa palabra tampoco es insultar a nadie. Vale, aclaramos. El público menor de edad que se abstenga de enviar correos electrónicos. Ya está. Pero si hoy... Es que eso tampoco lo podemos hacer, porque hoy en día los niños con 11 años ya están teniendo... Dicen que tienen 18. Sí, no, eso es otra, que tienen barba. Que me dirás tú, ¿cómo es que un niño con 11 años tiene barba? ¿Será las plantas transgénicas estas? No sé. Es la contaminación. Eso, los transgénicos y demás también. Pero bueno, que envíe correos quien quiera y luego si nos investigan, pues mira. Pero bueno, yo recomiendo que sean mayores de edad, ¿eh? O sea, no. Bueno, mira, has hecho bien al cambiar el correo, así luego no me investigan a mí solo. Sí, bueno. Está a nombre de un tal AS. O sea que... Bueno, pero el propietario del dominio soy yo. O sea que... Sí. Patito de marrón. Es que se abstengan menores de edad, ¿vale? Ya está, solo eso. Postura del Kama Sutra favorita. Micrófonos. ¿El disc jockey? chupadita. Igualmente la mayoría de tus amigos también suelen ser mayores de edad, o sea que... Pues ya me han contestado. Vale, ¿qué te dicen? Dicen, como dijo un maestro, solo conozco dos posturas, con gafas y sin gafas. La próxima vez léelo antes, porque... No. Te he leído antes. No, pero quiero decir, pero me lo dices a mí si merece la pena. Muchas vale, gracias, ¿cómo? ¿Eh? Te mando un correo electrónico. Muchas gracias por la participación, pero hasta flojillo, ¿eh? Hay que esforzarse un poco más. ¿No se supone que es un programa de humor? Sí, pero es que no has hecho gracia. Quiero decir, no sé. ¿Qué preferías, una respuesta seria? No. Le contesto. Una pregunta seria o una pregunta humorística, o sea, una respuesta seria, pero o una respuesta humorística, pero con gracia. O sea, no una que pretenda ser humorística y no lo sea, como a veces es este programa, pero bueno, es igual. Lástima que colaboran, pobres. No, pero pobres oyentes. Muchas gracias, ¿eh? Un mini punto de colaboración. Ya, eso lo del programa de puntos de colaboración, hay que ir pensándolo, ¿eh? Para animar. Hasta redes con número de socio y todo el rollo. Sí. Sí, total, estamos ampliando ya mucho. Y tenéis descuentos en descargas, no sé, del programa, yo qué sé, porque... Oye, pues podías poner un precio. Sí, y luego ofrezco... Y si no tiene tantos puntos, hasta que no tenga tantos puntos no le sale gratis. Sí, pues, si ya nos escuchan pocos, imagínate. Pues la verdad, reduciría bastante eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es igual. Los micrófonos. Pasamos... podéis seguir enviando respuestas a lo del Kama Sutra y a la pregunta general de por qué se llaman estos sueños orgésticos, pero antes que nada, ¿dónde tengo yo los papeles? Sí, aquí. Vamos a por la primera noticia chorra de la noche. A ver, voy a poner noticia, música de noticia chorra, porque ya como las mezclo todas. Joder. Salud. Estás hecho polvo. Gracias. Y esta es muy apropiada, ¿eh? Porque en la serie esta sale uno de estos animales, en la de Inspector Gadget. Sí, sí. Tienes al lado lo que te ha pasado a nivel felino. Por supuestísimo. Sí, porque la noticia, hombre, tiene su gracia. Yo ya me he hecho recreaciones mentales a partir de ello. Un gato llamado para hacer de jurado en Boston. Sí, amigos, son cosas que pasan, pero tampoco a mí me llegó a sorprender el hecho de que no me sorprendiera mucho la noticia cuando vi que era en Estados Unidos, ¿vale? O sea, ya estamos empezando a acostumbrarnos a estas cosas. En Boston, un gato ha sido llamado a ejercer como jurado en un tribunal popular pese a las protestas de su propietaria, quien ha manifestado a través de todos los medios posibles que todo el embrollo fue fruto, joder, fruto de un malentendido, si es que no aprendo a leer nunca, sí, porque resulta que el gato, según la noticia, no la vamos a leer toda porque es un poco extenso, está censado, ¿no?, en el registro civil de Boston. Pero precisaron, eso dice la propietaria como mínimo, que era un gato. Pero se ve que eso a la hora de hacer jurado, como es aleatorio, pues no lo han tenido muy en cuenta. Dicen, ponlos todos juntos y total, para los cuatro gatos que estén censados. Y resulta que al final, pues mira, al menino le ha tocado la papeleta de tener que ir allí y declarar. Yo ya es que me veo la imagen de todo... Todos los convocados para un jurado, ¿sabes? La imagen esa de que se van al hotel a decidir, sí. Y eso. Me veo a todos intentando convencer al gato. Y la verdad es que la imagen es cuanto menos graciosa. No sé si pero al final se llevó, o sea, se aceptó y tal, que estuviera allí. Es que todavía no se ha celebrado el juicio. Entonces, está por ver. Pero yo no descarto que le intenten poner como dos pancartas pequeñitas, ¿sabes? Al lado de las patas y que levante la de inocente o culpable según convenga. No sé, hay animales en los circos que hacen cosas más fuertes. Hombre, yo creo que el gato es de los animales como más inteligentes de los que hay. Hombre, ya, pero tanto... Pero para que llegue a eso... Tanto como para, no sé... No creo que haya estudiado derecho civil tampoco, o sea que... Hombre, para ser jurado no... No es que haya... No hace falta, pero bueno, quiero decir que tampoco creo que tenga muchas nociones en general. Bueno, el caso es que la primera sorpresa, dice la noticia, fue cuando la familia recibió la convocatoria a nombre del gato, Salt. No me lo podía creer, dice el propietario del animal. La segunda llegó cuando el recurso presentado por la familia, porque ha habido un recurso, porque claro, la familia dice, ¿cómo vamos a llevar al gato? Obviamente, alguien que tiene cerebro. Fue rechazado a pesar de contar con un informe veterinario en el que se especifica que Salt es un felino castrado y de pelo corto. No sé si la especificación de castrado y de pelo corto aporta mucho, pero por si acaso la ha puesto. O sea, son datos importantes. Sí, sí. Imagínate que aparece alguna gata. A lo mejor, sí, claro. Dicen, no, ya no puede declarar porque está castrado. ¿Un humano castrado no puede declarar en un jurado? Eso es una buena pregunta también. Buscaré. No sé. La polémica comenzó cuando Ana Espósito, será mexicana o algo, la dueña del felino, le inscribió en el censo de 2010, especificando de forma clara que se trataba de un gato. Y tan claro les quedó. Hecho que probablemente se le escapó al aparato burocrático de Estados Unidos. La noticia fue reportado al diario inglés Daily Mail. Ay. A pesar de todo ello, Sal deberá presentarse como jurado en la Corte Suprema de Boston el próximo 23 de marzo. O sea que a lo mejor tenemos vuelta de otra vez la noticia aquí, ¿eh? Y entonces la mujer, en tono broma, ya le dice, cuando le pregunten si el acusado es culpable o inocente, ¿qué responderá? ¿Dirá miau? Pues lo más probable, ¿no? Era algo que... Es previsible. Sí. También el marido de Ana está muy sorprendido. ¿Cómo es posible? Es cierto que le gusta sentarse sobre mis rodillas mientras veo series policíacas, pero ello no le capacita para hacer de jurado. Bueno, otro que lo argumenta. El acento te queda muy bien. No, me queda fatal, pero... Otro que lo argumenta y todo, o sea... Yo veo pelis policíacas con él, lo mismo que estás diciendo tú. O sea, el gato es bastante listo, pero tanto como para eso, no sé. Claro. No lo ven claro, ¿eh? Pero incluso llegan a dudar. Fíjate en Estados Unidos cómo está la gente, que incluso se lo cuestionan. Si podría llegar a ser que el gato, pues a lo mejor dice algo, que no sea miau. Vete a saber. Se empieza a hablar. Yo he visto películas en las que los gatos hablan. Son películas. Sí, bueno. Cuando encuentres uno por la calle que te empieza a hablar de verdad, ya me lo cuentas. Me ha pasado, pero es que claro, yo no sé. No le diste importancia, ¿no? Es que tampoco, no sé, claro. Después de algún que otro cubata, pues tampoco le das tanta coba a la cosa. Entonces dices, ¿soy yo? ¿Es él? Vete a saber. Yo como mínimo he conocido el caso de un gato que me ha perseguido durante kilómetros, y no exagero, o sea, durante kilómetros. Sí, me acuerdo de esa historia. Sí, sí, o sea, eso fue inquietante. No me habló, por eso, pero me tenía cojonado. Pero eso a mí también me ha pasado, andando un paseo o lo que sea, y te encuentras un gato y te persigue. Sí, pero... Y te dan ganas de llevarte a la casa, pero en fin. No, yo tenía ganas de matarlo, porque sí. Es que no sé, era de noche y daba un poco de cague. ¿Tú sabes lo que es pararte y que el gato se pare? Acelera, no, y el gato acelera. Es un poco... No sé, pero bueno, es igual. No vamos a hablar aquí de gatos, porque esto tampoco es un programa de gatos. Bueno, pero la noticia sí. Ya está. No, pero ya es que no tenemos tanto tiempo, ¿eh? Pese a que no... Por cierto, esto, ¿no? Dime. Espósito no es un apellido mexicano. Sí, es de origen... Bueno, es europeo, ¿eh? Es de origen latín. Es latino. O sea, viene del latín. ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Sí. Expósito. Te lo habrán explicado en latín, ¿no? Pero en bueno. Latín, yo no doy latín. Ah, bueno. De todas maneras, no es solo un comentario mío, es alguien que, en fin, también tiene el apellido Expósito. Ah, bueno. Que no. Entonces, han hecho una queja. A ver. No digo que el apellido sea mexicano, pero que viviendo en Estados Unidos, con ese apellido, si no es mexicana, será latina, colombiana... Un español que se ha ido para allá. O un español que se ha ido allí, sí, también. Pero lo más probable es que sea o colombiana, mexicana y tal, o norteamericana, hija de mexicanos, colombianos y demás. Algún Espósito habrá, ¿no? Porque el apellido es de origen... O sea, es del latín, viene del latín, ¿vale? Pero hay unos cuantos en España. Entonces, no es tan raro que algunos españoles se fueran a México, Colombia y demás, y de allí pues se fueran a Estados Unidos. Tampoco... Pero bueno, disculpas. Ya estamos con la gente que se siente aludida por todo. Un apellido curioso, ¿eh? Y sé lo que significa. sea que nos lo explicaron un día en clase, sí. Expósito viene por lo de que es un apellido que se les puso a los niños en Roma a propósito de que a los niños que dejaban abandonados. Significa sin padres. Sí, significa literalmente expuesto. Es a los niños que dejaban en las puertas de las casas abandonados, ¿vale? Y picaban al timbre. Lo decían que estaba expuesto porque estaba expuesto a la calle y demás, y los dejaban para entregarlos, y de ahí viene. Pero bueno, que tampoco, esto no es un programa cultural tampoco. Hombre, pero siempre viene bien para sí, gente sí. Que no lo sepa. Sí, no, es un apellido curioso, no hay demasiados, pero es interesante la historia como mínimo. Iba a decir bonito, no, porque no suena muy bien, suena raro, pero es curioso. A ver, el guión que poníamos. Sí, porque yo ya... Hemos derivado. Ah, sí. Que hay que hacer la frase célebre. Sí, hoy voy a volver a hablar de Groucho. Va a volver a ver frase de Groucho Marx. Ah, es la última, ya. Me va a ser muy familiar. Sí, es que yo no tengo la culpa de que él haya acaparado el 90% de las frases ingeniosas que ha creado la humanidad. Si todo el mundo era muy serio antes de él y después de él, no es que fueran serios, sino tontos, pues no tiene nadie la culpa. Cuando muera, quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante. Sí, esta no es tan buena como las otras, pero bueno, si sabéis un poco de contrato. No, entiendo. A ver, tú cuando firmas un contrato de estos artísticos y demás, de publicidad, normalmente se dice que el 10% de tus ganancias van a tus representantes. Sí. Son como buitres. Pues entonces este dijo ya que cuando muera, pues que se quede también con el 10% de mis cenizas. Pero bueno. Qué desperdicio. Ya, es lo que hay. Ya, bueno. ¿Qué desperdicio el qué? El tirar el 10% de algo sobre alguien. ¿Por qué es un desperdicio? Porque le estás dando un 10% de ti a ese hombre. Ya, pero es que en vida ya le estabas dando un 10% de ti, porque le dabas un 10% de todo lo que ganabas. O sea que es ahí la metáfora. Es sutil, ¿eh? Ahí donde lo ves, pero bueno, es igual. Vamos a poner un tema musical y enseguida estamos otra vez aquí. Bueno. Recuerda las vías de comunicación, que estás ahí. Ah, para... sí, por cierto, críticas o amenazas o... alabanzas a ti, por favor. No. No, que se lo van a tomar en serio. Que se lo van a tomar en serio. Que se lo van a tomar en serio. No puede ser. No puede ser. Que me están diciendo, o sea, me están mandando cosas para que te las diga a ti, en plan, te quiero, cosas así. Ah, no. Bueno, sí, pues está bien eso, está bien. Sí, pero que no me lo digas a mí, hay un correo para eso, para ti. Elunia@gesticos.com. Pero tener fans siempre está bien. Sí, sí. Vale. Sean buenos o malos, pero siempre está bien. Siempre está bien. Pues lo recuerdo, elunia@orgiásticos.com. Pero no los líes tanto, habla del programa ahora. Luego ya los personales los decimos al final. Orgiásticos@orgiásticos.com para responder a las preguntas que hemos lanzado hoy sobre la postura preferida del Kama Sutra o en la pregunta general sobre el origen del nombre de sueños orgiásticos. Y para cualquier otra cosa. Venga, va, dilo tú, va. ¿Orgiásticos? Orgiásticos@orgiásticos.com. Vale. Pues eso, ponemos una canción, ala, ya está, y lo dejamos ahí, ala. Venga. La canción que vamos a poner es Starstruck de 3OH3, ¿eh? 3O3, ¿vale? Porque es un grupo así con un nombre complicado. Ya pusimos la canción, creo que la temporada pasada, pero bueno, ya que queda lejana. Una canción que colaboran con Katy Perry y es como mínimo entretenida. La ponemos aquí y tampoco vamos a hacer mucho comentario más. I Bueno, ese era el tema de esta noche, el segundo, Starstruck de 303, 3OH3, es 3OH3, o sea, 3O, en plan sorpresa 3, ¿vale? Por si no le quedaba claro a alguien, ¿eh? Aunque no sea un programa musical, pues hay lugar a aclaraciones. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Estela, el tema? ¿Bien? Muy bien, motivador, la verdad. Sí, la verdad, da buena energía, sí. Son temas de estos adelgazantes, porque uno se pone ahí a moverse. No digo yo que sea mi caso, ¿no? Porque yo estoy como un profesional aquí sentado, pero nunca se sabe. El caso es que... seguimos. Y no tienes nada que comentarnos algo tú hoy. Sí. Así, interesante. Te voy a hacer un regalo primero. ¿Un regalo? Sí, el resultado por ahora del partido. Sí. Van empate a cero. Ah, no es un regalo entonces del todo. Es información. Sí, es información, pero... Bueno, está bien, porque yo, como yo veré parte de la segunda parte, está bien que se hayan guardado los goles para luego, ¿eh? Y así lo veo yo. Bueno, a ver, ¿qué nos traes? Más cosas que comentar. Sí, un momento. Cómo me gusta esa canción, ¿eh? Ya te veo. Sí, ¿qué nos traes hoy? Estela. Hoy... algo sencillo, la diosa de los senos. Algo sencillo, has dicho. Sí. La diosa de los senos, sí, lo típico. Sí, sencillo. Sí, sencillo. Tradiciones de Japón, ya sabes. Bueno, tú últimamente... Nosotros, Jacobo y yo, tenemos obsesión por traer cosas de Latinoamérica y Australia, pero tú con Japón también. Que varias. Sí, está bien. Así también con vosotros no avanzamos. Sí, así abarcamos parte del mundo. Nosotros miramos allí sucesos, que es lo que más pasa ahí, y tú fricadas, está bien. ¿Qué pasa? Dime. Bueno, pues es sobre todo para las mujeres, ¿vale? ¿Qué es? ¿Pero qué es? Es una diosa que está en un templo allí de Japón. Y nada, que las mujeres se acercan a pedirle pues leche nutritiva para sus hijos, cura de cáncer de mama. ¿La da gratis? ¿La leche la da gratis? Se supone que le pides a la diosa que tu leche, o el de las mujeres. Ah, vale, porque digo, a lo mejor alguna mujer va para ahorrarse tener que ir al súper, no sé. Se supone que es la de los senos. Ya, ah, claro, eso claro. Se compra. Ya. Bueno, no sé, tal y como están los japoneses, no te... Sería extraño, no te extrañaría que acaben comercializándola, ¿eh? Lady Gaga ha salido hace poco anunciando que su perfume lleva semen y sangre. Vale, el perfume que va a anunciar. No tengo que comprar. Ya, gracias. Por eso. Y bueno, pues eso, para que les aumenten los pechos. Y bueno, pues al parecer es costumbre ir allí, pedirlo. Pero no solo pedirlo, sino también hacerle en una tabla, pues los pechos. Hay que hacerlos manualmente. ¿Cómo hacerle los pechos? Sí, o sea, se supone que los tienes que cogerás material, el que tengas a disposición, obviamente, y los pones en la tabla pegados, pues con un volumen, con una forma, con, no sé, como los quieras tú. ¿Y luego te los comes? No, te los comes, no, los dejas en el templo esperando a que la diosa te haga caso. Madre. Hombre, tú eres hombre, no lo entiendes. Esto es como lo de para las mujeres supongo que tendrá. Esto es como lo de San Pancracio, ¿sabes? Lo de ponerle 5 duros antes que se hacía. Le ponías la moneda de 5 duros ahí y un ramito de perejil para que te diera suerte. Alguna cosa del estilo, pero más a lo grande, ¿no? Un poco más sexual todo. Está interesante, la verdad, pero no sé. Curioso, cuanto menos. ¿Y hay algún templo así interesante donde podéis ir? O sea, ¿en Tokio es? ¿O dónde es? En Japón, pero es que Japón es muy grande. Ah, vale, la ciudad del Soja. Vale. Sí. ¿Y eso por dónde para? Porque, por su curiosidad, no me parece una ciudad muy grande, ¿no? Creo. El templo se llama Karube. Vale. O sea, yo llego a la ciudad del Soja y digo a mano derecha. ¿Por el templo Karube? Sí, voy por ahí me dicen a mano derecha, todo recto. Vale. Hombre, se supone que estas cosas son conocidas. Sí, no sé, sí, pero el problema es llegar. No vete a saber. Un mapa lo arregla todo. Ay, qué falta de información hay a veces, por favor. No me pidas milagros tampoco. Y bueno, ¿te comentan alguna cosa más? ¿Algún correo sí, interesante? Sí, acerca de lo que acabo de hablar, que también existe el Festival del Pene, por si te interesa. Ah, ya las preguntas y cuestiones sexuales ya las podemos ir dosificando, ¿no?, a lo largo del programa. No es que yo tenga ningún tabú, ninguna fobia. A mí me gusta, ¿no?, estos temas, pero ya tampoco lo vamos a cachar todos hoy, ¿no? Porque si he hecho la pregunta al Kama Sutra, tú has hablado de la diosa de los senos, el programa se llama Sueños Orgiásticos y encima hablamos de penes, pues al final ya de humor, pues sí, no va a haber mucho. Pero bueno, está bien, ¿eh? Bueno, a veces se centra en batidos, otras veces se centra en estos temas. Claro, te han dejado informar. Bueno, que lo del batido de semen también. Te han dejado. No me han hecho peticiones, aparte de las dos que me hicieron en el mismo programa. Pero no te has dejado información sobre lo del Festival del Pene, porque para otra eso. Semana a lo mejor, pues, no sé, a Jacobo a lo mejor le interesa. Que sacan penes de 30 metros. ¿30 metros? Sí. Hombre. En Okayama, creo que yo había oído hablar de 30 centímetros y ya me parecía una barbaridad, pero bueno. Hay no gente sé. Que le gusta muy grande. Sí, sí. No sé, como no sea una elefanta. Ay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Algún comentario más? No, pero te voy a decir lo mismo que te digo en todos los programas. Ve y pruébalo. Sí, sí. No lo veo yo muy claro. Fácil, o sea, nunca he tenido mucho interés por los penes de un tamaño inferior al medio metro. Menos por los que midan más todavía, ¿eh? Porque ya hay un riesgo físico importante ahí. Pero bueno, es igual. El caso es que no te han comentado nada más, ¿no? Sobre las canciones sí, bueno, no te han dicho nada hoy. Sobre eso, ¿eh? No te han comentado nada sobre las canciones hoy, qué raro. No. Ah, pero tendría que mencionarte. ¿Qué? Del programa anterior me han puesto una queja. Bueno, en mi bueno, programa anterior. Una queja. Sí, sobre que no uséis el nombre de P en vano. ¿El nombre de...? Habéis hablado por aludido. ¿El nombre de P? De P. Dijisteis, ¿quién no sé qué dijisteis? Empieza por P, es P, no sé qué. Y bueno, vale. Vale, Paco, sí. Sí. Sí, pues sí, sería él, ¿no? El nombre, pero vale. Te envió el correo él, supongo, me imagino. Porque nadie iba a defenderle. No ponía que era Paco. Ah, bueno, pues era él, seguro. Bueno. Si no, que diga lo contrario. Ya está, aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No es así. Este es el país en el que vivo, pues, ¿eh? No me lo he inventado yo esto. Bueno, al margen de eso, vamos a comentar otra noticia, ¿vale? Con la que acabaremos el día de hoy. No nos va a criticar nadie, podríamos haberle dicho a Mario que lo haga, pero cuando lo hace nos deprime y por una semana que no está Marco, pues tampoco pasa nada, ¿no? Un estudio en Estados Unidos, hay como un poco de eco, ¿no? Aquí, espera. ¿A mí? Sí, es la señal. No, ya parece que ya va bien. Sí. Vale, perfecto. Si algún oyente ve que hay algún problema para escucharnos, que lo diga. Porque, estaría bien. Sí, estaría bien porque, claro, si ya se acaba el programa y nos lo dicen al final, pues como que no. El caso es que un estudio en Estados Unidos, que se me ha caído el papel, corrobora que los feos van más a prisión que los guapos. Ya no tienes bastante con serlo, que si no tienes bastante con ligar menos, con tener que gastarte más dinero para hacerlo, en copas o en otras cosas, sino que ahora también pues tiene más probabilidad de ir a la cárcel, o sea, si inocente o culpable, si cometes un delito y eres feo, lo llevas crudo. La belleza de un acusado condiciona en el veredicto y en la sentencia que le corresponde durante un juicio, según un estudio realizado por la Universidad de Cornell, en Nueva York. Pero eso suele ser típico, ¿no? Porque yo ya me lo imaginaba, nunca había pensado en esto, porque tampoco pienso en todas las cosas que salen en estudios en Estados Unidos, porque si no me volvería loco, pero siempre, a ver, ante un jurado popular, no sé, yo creo que, por ejemplo, a Brad Pitt no le condenaría, sobre todo si hay bastantes mujeres. Si predominan los hombres, a lo mejor le condenan, pero por envidia, más que nada, o no. Entonces, a ver. Hombre, pues yo, en las películas el malo siempre es guapo, o casi siempre. Ya, pero es por lo mismo, para que empatices un poco con él, porque si encima fuera feo, te caería mal en todos los sentidos, ¿sabes? Yo creo que es eso. La revista Behavioral es comportamiento, ¿vale? Porque ahora no me sale la pronunciación en inglés. Vale. Science in the, and the Law, ¿vale? Comportamiento de las ciencias o comportamiento científico y la ley ha publicado, traducido, han visto qué nivel, ha publicado un estudio de una universidad estadounidense en el que concluye que los feos reciben un 22% más de sentencias que aquellos que son más agraciados físicamente. Los feos, sigue, no solo van a prisión más que los guapos, sino que pasan más tiempo encarcelados que ellos, con una media de 22 meses en prisión. O sea, ya no te... Ya es que encima de condenarte más fácilmente por ser feo, encima vas más tiempo. ¿Por qué? Por feo. O sea, esto es sí que es hace que te pasen las cosas por feo, ¿no? No es la primera vez que se demuestra científicamente que el aspecto influye en la justicia. La revista American Journal of Forensic Psychology, joder, tengo que hacer aquí un nivelón, ya publicó una... Me voy a sacar el ya, first. Ya te veo. Me voy a sacar el first haciendo sueños orgiásticos, ya verás. Ya publicó un artículo que determinaba que las personas con gafas, al parecer más inteligentes, eran mejor tratadas en los juicios y recibían sentencias más favorables, según recuerda la web de Telecinco. Eso está bien, ¿eh? O sea, está bien saberlo. Es decir, a mí ni me... O sea, no me condenarían y además en el caso de que me condenen me van a tratar bien. Bueno, estamos suponiendo que eres guapa. Que nadie duda tu belleza, pero bueno, que a lo mejor... Yo no creo que sea muy guapa, pero algo sí, ¿no? Mira, pero... Sí, un poquito. Pero... No, está bien, pero no te compliques. En el caso de las mujeres, creo que si hicieran un estudio paralelo solo para mujeres, la cosa es más sencilla. Si vas con un buen escote a un juicio, tienes más probabilidad de ser absuelta. Eso es un hecho. ¿Y si es una juez? Si es una juez, siempre te cae la posibilidad de que sea de la otra acera también. No. Si hay un porcentaje ahí. Mientras el escote tampoco sea demasiado provocativo, mal no te va a hacer. Bien, a lo mejor, mal no, mientras no sea una cosa exagerada, no sé. Y ya opinando, ¿tú crees que a ti te condenaría? Hombre, no sé, yo creo que cometo un triple homicidio y salgo a la calle. No, ¿qué morro tiene? Que no, no sé, depende, supongo, ¿no? Porque yo es que el problema que tengo es que me cuesta mucho mentir, entonces depende si lo fuera o no, no sé. A ver, no me considero una persona muy guapa, pero bueno... Tampoco me considero del espectro feo. A los feos los veo como los otros. A mí me considero como, bueno, normalillo. Y encima tengo gafas, que eso me da un plus. O sea, sí, que, eso es un plus. O sea que... Y eso es un hecho. Llevo gafas, eso es incuestionable. Bueno, está pasando algo raro en la señal hoy del radio. Sí, está pasando algo raro. ¿Qué pasa con el sonido? Que tengo problemas. ¿Qué pasa? Nada, ya está solucionado. ¿Qué pasa? Tengo que hacer un comentario rápido. Sí. Dice que, a ver, que el programa mola, que Estela y tú, o sea, yo y tú, lo hacemos de vicio, sí. Pero que pongas algo más de rock. Qué pesados con el rock, pero qué rock le gusta a la gente. Está bien, ¿eh?, que hagan comentarios, pero... Bueno, pues que digan qué tipo de canciones quiere. Qué cosas. Bueno, sí, está bien que la gente piense eso, pero no sé. Tampoco... Vale, pondremos más rock. Es que no se escucha esto, no sé qué pasa. A ver, no se escucha, ¿no? La señal se ha ido de la música de... A ver, un momento. No sé la cosa del ordenador. No. Pregúntale a la audiencia si se escucha la música que está de fondo. Pregúntale. Está bien saberlo, ¿eh? Porque a lo mejor he tocado yo aquí algo... Sí. Ostras. ¿Qué? Dime. Que eso suena muy mal. Que sí, dicen que sí que se escucha. Ah, vale, pues perfecto. Bueno, pues entonces nada más por hoy. Decir que ya no hay más comentarios para la semana que viene más. Sueños Orgiásticos seguirá la semana que viene, el próximo miércoles 9 de marzo a partir de las 10 de la noche, como siempre. Lo colgaremos este programa en www.orgiasticos.com. Cualquier duda, pues lo escucháis allí y demás, vais a la página web y tal. Está el twitter.com/orgiasticos y orgiasticos@orgiasticos.com para sugerencias, preguntas y demás. Podéis seguir enviando durante esta semana todo lo que queráis a propósito de las preguntas que hemos hecho en el programa o cualquier otra cosa, y ya leeremos algo la semana que viene. La semana que viene mucho más, 104.6 FM, esto es Moncada Radio, podéis escucharnos también en moncadaradio.com. Buenas noches y que vaya todo muy bien. Ostras, pues hemos estado dando...